estábamos en la misa, como la Virgen Santísima nos trae la presencia y la palabra de Dios y ejerce su función de mediación y ejerce su maternidad a lo largo de toda la historia de la Iglesia, y cómo esa palabra, esa función y esa maternidad se hacen presentes de un modo particular en los momentos de dificultad, en los momentos de oscuridad, como incluso cuando parece que la situación del mundo no ofrece demasiadas esperanzas humanas, precisamente al caerse, al derrumbarse esas esperanzas humanas, la esperanza sobrenatural se purifica. Es algo parecido a lo que pasa en la historia de Israel. Precisamente cuando el pueblo se encuentra sin el templo, sin el altar, sin el profeta, o en el exilio, ahí es donde aparece la intervención de Dios, y ahí es donde va a aparecer la encarnación del Verbo también. Esa misión particular de María en nuestro tiempo. Eso nos puede servir como ubicación histórica y la misión de la Virgen dentro del plan de Dios. De una manera particular, en nuestro siglo, esa aparición de Fátima. La Virgen en el siglo pasado había aparecido en la fe también a los pastores Maximino y Melania y les había dado el mismo mensaje que la Virgen de Fátima. No se hizo caso a eso y entonces la Virgen aparece en medio de esa guerra que se extiende a todo el mundo occidental, con un nuevo mensaje, con una nueva insistencia en esa palabra que nos llama a la conversión, a la oración, a la penitencia. Luego de esta ubicación en la misa podemos ahora mirar hacia el mensaje. Lo conocemos como conocemos la historia de la Virgen de Fátima, no será nada nuevo para nosotros, pero sí recordarlo y sobre todo meditarlo. Lo suelo decir siempre al comenzar, por ejemplo, los ejercicios espirituales. Le digo a la gente, esto no es un cursillo donde venimos a aprender cosas nuevas. Venimos a pensar verdades que ya conocemos, que a lo mejor las hemos escuchado muchas veces, pero precisamente ahí está el problema. A veces de escucharlas muchas veces, las oímos como quien oye llover. Uno al principio siente el ruido de la lluvia sobre la chapa del techo, pero después se acostumbra e incluso deja de oírlo o lo oye como un ruido de fondo. Puedo usar como comparación también el que uno tiene en la casa, qué sé yo, un adorno, por ejemplo, que se ha ido cubriendo con el polvo, con la pátina del tiempo. Y un día uno lo agarra, lo lustra y lo vuelve limpia y lo vuelve a poner en su lugar. Y cuando entra en la habitación el adorno brilla. Uno dice, parece nuevo. Ese es el sentido que tiene la meditación. Es decir, reflexionar a lo mejor sobre verdades muy conocidas, pero que a fuerza de conocidas se han hecho rutinarias en nuestra vida, han perdido fuerza. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer para que no se haga rutina para nosotros, qué sé yo, el rosario, o para que no se haga rutina para nosotros incluso la Santa Misa o la Comunión? O sea, algo tan grande. Pensemos lo que significaría, lo que significa para los musulmanes en el Islam, una vez en la vida tienen que hacer la peregrinación a la Meca. Pensemos si Cristo hubiera dispuesto que solamente el Papa puede consagrar el cuerpo de Cristo y entregarlo en la comunión. Si verdaderamente nosotros tuviéramos conciencia de eso, qué sé yo, ¿cuántos serían los que a lo largo de su vida y a lo mejor a lo largo de muchos años trabajarían y sacrificarían para poder juntar los dólares necesarios para hacer un viaje a Roma con todas las dificultades y poder recibir el cuerpo de Cristo? En cambio lo tenemos a mano, lo recibimos todos los días. Y porque es algo que recibimos todos los días, a veces no lo valorizamos suficientemente. Eso es un tesoro, pero es un tesoro escondido. ¿Cómo se puede hacer para que la misa no sea una rutina? Meditar, tomando de vez en cuando aquellas verdades. Es falso el camino de los que quieren hacer la misa divertida, digamos, cambiar, de inventar cosas nuevas que llamen la atención. Eso queda en la cáscara, en la superficie. La única forma de profundizar es interiormente mirando ese tesoro y pensando, meditando otra vez, pidiendo la gracia de Dios que nos ilumine. Lo mismo pasa con las palabras que el Señor nos comunica a través de la Santísima Virgen. Si en estos días tenemos que repetir y recordar esas palabras a la gente, que Fátima se hace presente, una imagen traída de Portugal, se hace presente en la diócesis, bueno, vivamos durante estos días de alguna manera de eso. Si tuviéramos que poner como una composición de lugar, al estilo de San Ignacio en los ejercicios espirituales, tal vez la mejor composición de lugar sería el lugar de las apariciones, del cabezo, la cobadería, la tierra de Portugal, que es tierra seca, dura. Recuerdo que en Toledo, desde la vecindad del Alcázar, mirando la tierra, roca, piedra, pastos que cuestan crecer, hablaba con una señora española que tenía un kiosquito ahí, me hizo un comentario sobre el tiempo, sobre el calor, el sol. Me dice, la tierra es dura, por eso y esa era la tierra de Portugal, o sea, vida dura, llevar las ovejas para que éstas se alimentaran en algunos escasos pastos entre rocas, esos árboles como la carrasca, la encina, pequeños, podrían parecerse a nuestros espinillos, talas. Sobre uno de esos árboles la aparición de la Virgen. Podríamos ubicarnos allí, diría San Ignacio, con la vista de la imaginación, como si estuviéramos en alguna de esas peregrinaciones durante el tiempo de las apariciones, en las cuales gente sencilla en su mayor parte, venían a pie, descalzos en su mayoría, eso era habitual. Zapatos para quienes los tenían se usaban los días de fiesta y venían a veces caminando muy lejos. Imaginarnos allí arrodillados esperando la aparición, rezando una y otra vez los misterios del rosario y las letanías de la Virgen, mirando hacia el arbolito, hacia la presencia de los niños, arrodillados en esa tierra roja, como la tierra de Misiones, tierra roja, gredosa, a lo mejor como en el día de la última aparición en octubre, arrodillado sobre esa tierra que es mojada por la lluvia y la llovizna que cae persistente, y sin embargo allí llenos de fe, esperando esa presencia que incluso no ven. Algunos creen ver alguna luz o escuchar algo, pero hay una cierta oscuridad de la fe, fe que va a ser confirmada por el milagro de la vida. O podemos pensar a los pastorcitos allí preocupados de cualquier cosa, menos sin tener ni noción de aquello tan grande que se aproxima a ellos y que va a ser de ellos instrumentos de Dios, mensajeros de la Virgen, cuidando sus ovejas, rezando, como ustedes saben, el rosario, que a veces cosa de niños, pensando en los juegos, lo rezaban estilo sacristán, pronunciando las primeras palabras en una y otra parte de la de María. Dios te salve María, Santa María. Dios te salve María, Santa María. Pasaba rápido el rosario y podían jugar. Es decir, son niños normales, no tienen disparates pseudo místicos ni andan buscando apariciones. La Virgen se aparece así, no a los especialistas en apariciones, que andan con curiosidad detrás de todo lo milagroso, tratando de encontrar los signos sobrenaturales en alguna costeleta o en alguna reunión carismática. No se aparece a esa gente la vida, no se manifiesta ahí el Espíritu Santo. Se manifiesta los signos, es el himno jubilatorio de Cristo. Gracias te doy, Señor, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los prudentes y las has revelado a los pequeños. ¿Con qué razón se da eso aquí? Es la reacción incluso de los familiares, de la madre de sus hijos. A vos te va a aparecer la Virgen, entonces vos sos más que todos los demás, vos sos una santa. El reproche que le hace a la hija. No cree que se le pueda parecer. Mujer de fe, profunda, sencilla, pero al mismo tiempo no creía. Niña que no sabe ni siquiera leer y escribir, va a aprender Lucía precisamente por mandato de la Virgen. Pero imaginamos alguna de aquellas escenas. Y, en primer lugar, la escena del ángel. El ángel es mensajero también aquí, como va a ser mensajero para la encarnación. Como su nombre lo indica, ángel, mensajero. Primero como una luz y luego como un joven. Dice que tenía facciones como de un ser humano y de una belleza indescriptible. Un joven que representaría unos 15 años. Y las palabras del ángel, no asustados. Típico de las apariciones de los ángeles. No temas, María. Cuántas veces también en el Antiguo Testamento la primera palabra del ángel es una palabra que tranquiliza a la persona a la cual el ángel se manifiesta. Es la fuerza, es el poder de Dios que aparece en la luz. En un joven fuerte, ¿no? Las caricaturas de ángeles que conocemos en algunas imágenes. No temas, María, no se asuste. Soy el ángel de la paz, rezad conmigo. Todo el mundo en guerra se presenta como el ángel de la paz. Y entonces, como un adelanto del mensaje, se arrodilla en el suelo y toca el suelo con la frente y dice: Dios mío, creo, adoro, espero y te amo. Esas suenan las palabras del principio y fundamento. ¿Para qué he creado el hombre? Alabar, hacer reverencia y servir. Creo, adoro, espero y te amo. Luego, en un mundo de pecado, te pido perdón para aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Sencillez y profundidad de esta oración. Y luego le dice a los pastorcitos, recen así: los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Oración que los niños van a repetir hasta el cansancio, el sacrificio. El ángel de la paz, esa paradoja de las cosas de Dios, no es Gabriel el que ha anunciado a los pastorcitos lo que se acerca a la aparición de la Virgen. Es el ángel San Miguel. La liturgia lo llama, dijo himno del breviario, Angelus Pacis, Micael. Angelus Pacis. Sin embargo, paradojalmente, es el ángel del combate. Es el ángel que vence al demonio, a Lucifer. Es el que permanece en las puertas del paraíso con la espada de fuego. Es el que resulta como protector del pueblo de Israel. La segunda aparición son como preparaciones. El ángel les pregunta, ¿qué hace? Recen mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen designios misericordiosos para vosotros. Se va concretando el mensaje. Dice, ofrecer constantemente plegarias y sacrificios a la Altísima. Imagen que está en el centro del mensaje de la vida. Un sacrificio por los propios pecados, pero sobre todo el sacrificio como reparación para, por los pecados de los demás, por los pecados de todo el mundo. Esa es la paz que viene a traer el ángel. Como decíamos hoy, no es una paz humana, no es invento, no es fabricación de los hombres, es don de Dios, como señalaba alguna vez el Papa. Es paz en primer lugar con Dios, es paz en el interior del hombre. Es paz que significa ganarla mediante el combate y la victoria. La paz es una consecuencia de la victoria. Solo el pacificador, bienaventurado los pacíficos, facem facium, los que hacen obra de paz, dice el Evangelio, solo el pacificador aquel que ha conquistado la paz en su interior, venciendo al demonio. encanta, esa simplicidad de los niños. Apenas tienen su catecismo, pero tienen la limpieza del alma. Bienaventurados los limpios de corazón, captan el mensaje con sencillez. ¿Cómo tenemos que sacrificarnos? Con toda vuestra voluntad, ofrecer un sacrificio como un acto de reparación por los pecadores, por quien Él es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores. Los dos elementos, el consolar a Cristo y el ofrecer sacrificio por los pecadores. Uno puede decir, ¿cómo consolar a Cristo? Cristo está en el cielo, resucitado, glorioso. Cristo no necesita consuelo, no puede sufrir. Es una imagen, es un antropomorfismo. Hay muchos que han criticado esta espiritualidad. Y consolar al Señor. Consolar al Señor en el sagrario, consolar el corazón de Cristo, que se queja amargamente a Santa Margarita María de la Coque. Consolar a Cristo. Pensemos en la escena de la oración en el lugar. Donde el Señor va a afrontar la pasión y siente más que sobre su cuerpo, sobre su alma, el peso de todo el pecador. Muchos interpretan esa agonía en el cuerpo de Cristo como que Cristo tiene presente todos los pecados de los hombres. Los tiene presente con un conocimiento divino que Cristo lo tenía. No. Los pecados de los hombres, así como una masa, como podemos pensar nosotros, por más imaginación que desarrollemos, solo los podemos pensar globalmente. En cambio, Cristo tiene presente cada pecado de cada hombre, con conocimiento divino. Es decir, mis pecados están presentes allí, pesando sobre el sufrimiento de Cristo, llevándolo a lo mejor hasta la tentación de la inutilidad de su pasión. De lo que va a ser su pasión inútil, no en sí, pero a lo mejor para muchos, para aquellos que van a esquivar la sangre de Cristo que cae para limpiar su alma. Y el ángel que aparece y le ofrece un cáliz lo consuela. En ese consuelo de Cristo, como el sufrimiento de Cristo en el huerto, están presentes mis pecados, en el consuelo de Cristo están presentes todas mis buenas acciones. Es posible consolar a Cristo. Las realidades misteriosas se dan fuera del tiempo, como cuando estamos en la misa, el sacrificio de la cruz se hace realmente presente, de una manera misteriosa, pero trascendiendo el tiempo podemos decir que estamos junto a la cruz de Cristo en el Calvario. De este modo, ofreciendo todos los sacrificios, atraeré la paz a vuestro país. Yo soy un ángel guardián, el ángel de Portugal. Por encima de todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os enviará. La penitencia que nosotros nos buscamos es buena. Elegir penitencia, ofrecer sacrificio, proponerme algún sacrificio. Pero muchas veces es más difícil el aceptar y el soportar con sumisión el sufrimiento que el Señor envía a ofrecer para mí. Cuando yo me impongo una penitencia, por más dura que sea, en fondo sé que la elegí. Pero a veces las cruces que no he buscado, que no puedo evitar, no las acepto con tanta facilidad. El ángel de Portugal es algo que aparece ya en la Escritura. Cuando del ángel de Israel, del ángel de los persas. Como los hombres, también las naciones tienen su ángel. Su ángel gustó. Y luego, la tercera y última aparición. El ángel se postra en el suelo y dice, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente. Te ofrezco el más precioso cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos de la tierra. Adoración y reparación. En reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los que él mismo es ofendido. y por medio de los infinitos méritos de su Sacratísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, te suplico la conversión de los pobres pecadores. La Eucaristía es el centro de la reparación, y en la Eucaristía, al unir nuestros sacrificios al sacrificio de Cristo, el sacrificio encuentra sentido. No hay en toda la espiritualidad cristiana de la reparación, del sacrificio, de la penitencia, no hay masoquismo, no hay complacencia del sufrimiento. Al unir los sacrificios al sacrificio de Cristo, nuestro sacrificio es un camino hacia la resurrección. Les entrega la hostia, anuncia que ha tomado la comunión, y a nosotros nos dice el beber del cáliz. Tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, terriblemente insultado por los hombres desagradecidos. Haced reparación por sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Todo aquello que van a decir los papas acerca de la pérdida del sentido del pecado. Terriblemente insultado por los hombres desagradecidos. Falta de conciencia de la tragedia del pecado como ofensa a Dios. Y luego, la aparición de la Virgen. La niña que pregunta con sencillez, ¿de dónde viene vuestra merced? Vengo del cielo. Le señala que vengan aquí durante 6 meses seguidos, les habla de que van a ir al cielo, y luego retoma el mensaje del ángel. ¿Deseáis ofreceros a Dios para soportar todo el sufrimiento que a Él plazca enviaros, como un acto de reparación por los pecados con los que Él es ofendido y para pedir por la conversión de los pecadores? Y los niños responden, como respondemos nosotros antes de la ordenación, sí queremos. La Virgen les anuncia, entonces tendréis que sufrir mucho, pero la gracia de Dios os confortará. Y luego, el rosario. La Virgen del Rosario, que todavía no ha dado. Rezad el rosario todos los días para obtener la paz del mundo y la terminación de la guerra. La Virgen pone constantemente en relación la guerra con el pecado. Por eso decíamos que la paz no es un producto del puro esfuerzo de los hombres. La primera guerra, en su sentido más negativo y peyorativo, es el pecado, que guerra contra Dios. La paz es el vencer el pecado, la reparación del pecado. Luego, en la segunda oración, quiero que vengas aquí el 13 del mes próximo para rezar 5 decenas del rosario cada día, que aprendas a leerlo, dice Lucía, después te diré lo que quiero. Le pide que nos lleven al cielo, la oración. Lo primero que tenemos que pedir en la oración, lo que pedimos en el Padre Nuestro, todo lo demás es condicional. Y la Virgen anuncia que va a llevar a Jacinta y a Francisco, pero tú permanecerás aquí por un tiempo más. Tiempo que se prolonga hasta ahora. Jesús desea utilizarte para hacer que me conozcan y me amen. Transmisora del mensaje, como la Virgen es transmisora del mensaje de Cristo. Desea establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. El corazón de María como reflejo del amor del corazón de Cristo. El corazón de María como modelo de la respuesta al amor del corazón de Cristo. Lucía siente el peso. ¿Me quedo yo sola aquí? No, hija, y sufres mucho. No quedes saliendo. Nunca te abandonaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Ven la imagen del corazón. Había un corazón rodeado de espinas que parecían penetrar en él como clavos. Comprendimos que era el inmaculado corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad, por los cuales debe hacer reparación. La tercera aparición. Que continúas rezando 5 decenas del rosario todos los días en honor de Nuestra Señora del Rosario para lograr la paz del mundo y la terminación de la guerra, pues ella sola será capaz de ayudar. Anuncia que en octubre va a decir quién es y va a realizar el milagro. Luego, la tremenda visión del infierno, que la describe Lucía, un mar de fuego y sumergidos en este fuego los demonios y las almas como si fuesen carbones al rojo vivo, transparentes y negros o de color de bronce, con formas humanas que flotaban en aquella conflagración sostenidas por las llamas que salían de la misma con nubes de humo, cayendo en todas partes como caen las chispas en los grandes incendios, sin orden ni concierto, entre chillidos y gemidos de tristeza y desesperación que horrorizaban y hacían temblar el espanto. Los diablos se distinguían por formas horribles y repugnantes de animales feísimos y desconocidos, pero transparentes como carbones negros calentados al rojo vino. Toda esta visión, evidentemente, hay algo que es un símbolo. No hay todavía cuerpos en el infierno, sino almas. Es decir, hay una figura, pero figura que está expresando una realidad, y una realidad tremenda. La Virgen no ha seguido ningún curso de catequesis moderna, de esa que dice que no hay que hablar desde el infierno a los niños para no traumatizar. La Virgen, como Cristo, que habla del infierno, la Virgen no solamente habla del infierno, sino que en eso sí utiliza la pedagogía audiovisual y les muestra una imagen del infierno. Precisamente en eso quiere mostrar el infierno, todo lo que tiene de tremendo, y un profundo acto de caridad. Así que ojalá lo pudiéramos ver nosotros. Si alguna vez hubiéramos visto el infierno, ciertamente que no pecaría, porque se nos haría mucho más terrible el pecar. Y aparte de eso, el deseo de reparación por todos los pecados de los hombres se hace infinitamente fuerte. Es decir, crea aquel fuego que existía en los grandes apóstoles y en los misioneros. En el fuego que había en el corazón de San Francisco Javier estaba eso. El dolor por todos los hombres que iban al infierno. Lo han tenido los santos. Lo tenía San Pablo cuando decía, ay de mí si no evangelizo. Es decir, ese es el amor ardiente de caridad que quiere la salvación de todos. Quiere para los hombres el bien supremo, que es la salvación, y quiere evitarles el mal supremo, que es la condenación. No hay otra forma más alta de caridad, de amor hacia el prójimo. Luego les dice la Biblia, veis el infierno donde van a parar las almas los infelices pecadores. Para salvarlos, Dios desea establecer en el mundo la devoción del Inmaculado Corazón. Si así se hace, serán salvadas muchas almas y habrá paz. La guerra va hacia su fin, pero si el mundo continúa ofendiendo a Dios, otra guerra peor comenzará en el reinado de Dios. Los niños apenas sabían quién era el Papa, se lo dice un sacerdote. Y luego, sobre todo, Jacinta va a tener visiones donde ve al Santo Padre, un Papa, no da el nombre, rezando, con la cara entre las manos, incluso llorando, y afuera una multitud de hombres que insulta y que tira piedras. Entonces, esto los va a llevar a ofrecer, junto con los sacrificios y oraciones por la reparación de los pecadores, también la oración por el Papa y con mucha insistencia. Les da el signo de esa segunda guerra que vendrá como castigo de Dios y que se cumplió en 1938. Con Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios da de que Él va a castigar al mundo por sus crímenes, recurriendo a la guerra, al hambre y a la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Para prevenir esto, debemos pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión de reparación de los cinco sábados. La misericordia infinita de Dios une a la comunión reparadora de los nueve primeros viernes, que el Sagrado Corazón había anunciado a Santa Margarita María, la comunión de reparación en los cinco primeros sábados. Es el corazón de María que refleja la misericordia del corazón de Cristo. Consagración de Rusia, algo que todavía, digamos, no ha sido cumplido de la forma en que la Virgen lo pidió. ¿Qué sabían estos niños de Rusia? Eran analfabetos, como era la mayor parte del pueblo. Incluso comenta el autor que los ataques de los diarios de Portugal, que empiezan en ese momento, como decíamos, Portugal está gobernado por un liberalismo y un socialismo masónico, por la masonería, sobre todo con un tremendo odio antirreligioso, dice que ni los niños ni la gente del pueblo se enteraba en general de esos ataques de los diarios, porque en el pueblo nadie leía diarios. En ese tiempo no había ni radio ni televisión. O sea, ¿qué podía significar Rusia para estos niños? Están transmitiendo un mensaje que de alguna manera escapa a su comprensión. Si ellos escuchan mis ruegos, Rusia se convertirá y habrá paz. Lo que podría significar para el mundo esa comparación. Cuando uno conoce, como también lo expresa Solzhenitsyn, el profundo sentido religioso de ese pueblo ruso, ese pueblo esclavizado. Con qué fuerza insiste Solzhenitsyn en que no hay que confundir al comunismo con Rusia, sino cosa de la Unión Soviética, otra Rusia. Rusia es la primera víctima del comunismo, pueblo profundamente religioso y de una religiosidad probada en el sufrimiento. Recuerdo que leí hace un tiempo las palabras de un sacerdote que había conseguido salir de uno de los países comunistas, buscando la libertad, pero que una vez en Occidente se dio cuenta que esa libertad era una ilusión. Y él veía la corrupción de Occidente y la flojera de los cristianos de Occidente y empezó a desear volver a aquel lugar de donde había salido. Al menos allí, de una manera heroica, se vivía la fe y se vivía el amor de Dios. Si no es así, ella esparcirá sus errores a través del mundo, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones resultarán aniquiladas. Todo esto se cumple en la Segunda Guerra Mundial, el sufrimiento del Santo Padre, la persecución a la Iglesia, la aniquilación de naciones. Pensemos, por ejemplo, en los países bálticos, en la Lituania católica, que todavía bajo la ocupación rusa, uno de los centros de catolicismo en Rusia, junto con Ucrania. Las profecías se han cumplido. Pero más que los daños materiales de la guerra, hay mucha imaginación sobre eso, en pseudo mensajes de la Virgen, en pseudo secretos divulgados por el uno, inventados por el uno. Más que eso, hay un castigo que es de otro orden. Es la difusión del error como una oscuridad sobre el mundo. Pero en todo esto, un llamado a la esperanza. Al final, triunfará mi corazón inmaculado. El Santo Padre consagrará a Rusia a mí y será concedido al mundo un cierto periodo de paz. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Y luego, esa oración que pronunciamos cuando rezamos el rosario. Cuando recéis el rosario, decid después de cada misterio: oh Jesús mío, perdónanos y líbranos del fuego del infierno. Atrae todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas. Aclara el autor que esta última frase no se limita, como a veces algunos le entienden, a las almas del purgatorio. No, atrae las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas, es decir, a las almas de los pecadores, a las almas de los que están en peligro de condenarse. Esta palabra la pronunciamos, la solemos usar después del rosario, después de cada misterio. la pensamos, reflexionémosla. Luego, el secreto que todavía no ha sido revelado, el famoso tercer secreto. Hicimos referencia a la presencia en esto del Papa. Es Jacinta la que tiene esa visión. ¿No ves esa calle larga y tantos caminos y campos llenos de gente llorando de hambre sin nada que comer? ¿Y al Santo Padre en una iglesia ante el Inmaculado Corazón de María rezando y tantas personas rezando con él? Hay en esta visión de la niña algo profético, señala el autor, que posiblemente se refería con esto a la consagración del mundo al Inmaculado Corazón por el Papa Pío II en 1942, es decir, en el corazón de la Segunda Guerra. No sé cómo es, dice Cassini, ya no entiende cómo se producen aquellas visiones, pero con sencillez las cuenta. Pero veo al Santo Padre en una casa muy grande, de rodillas ante una mesa con sus manos sobre la cara llorando. Enfrente de la casa hay mucha gente y algunos le arrojan piedras, otros le maldicen y profieren palabras soeces contra él. Pobrecito Padre Santo, debemos rezar mucho por él. Podemos pensar así al Papa, no solamente pensando en las piedras materiales, como el anticlericalismo, el anticatolicismo, que en este momento era virulento, era abierto, era descarado. Actualmente se vuelve hipócrita, oculto. Y no solamente eso, sino que las piedras que se arrojan al Santo Padre no son solamente materiales, sino también invisibles. Y muchas de ellas son arrojadas por manos de bautizados. Sigue siendo actual esa visión y ese deseo de oración. La cuarta aparición reza mucho y hace sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno porque no tienen a nadie que se sacrifique y rece por ellos. Es el mismo mensaje repetido con insistencia y es lo que no se escucha el mensaje. A veces hay muchas curiosidades, pero el contenido, el carozo, eso es lo que hay que cambiar. Quinta y penúltima aparición, continúa rezando el rosario para conseguir el fin del evento. Dios está contento con vuestro sacrificio. Y repite la promesa del milagro. La sexta y última aparición, la del 13 de octubre. Quiero que construyan aquí en mi honor una capilla. Lo que decíamos hoy de la maternidad. Cuando la Virgen se muestra con un rostro particular, con un mensaje distinto, con una imagen, con una figura, ese lugar se vuelve como un lugar sagrado. Es lo que son los santuarios marianos. Es lo que cuando el Papa nos habla de inculturar el Evangelio, es decir, de encarnar el Evangelio en las distintas culturas. ¿De qué manera lo hacía la Santísima Virgen? La Virgen, cuando aparece a Santa Bernardita en Lourdes, le habla no en francés, que Bernardita no lo sabía, le habla en el dialecto local. Expresión yo soy, la Inmaculada Concepción está dicha en el dialecto que hablaba Bernardo, el dialecto de los campesinos de la zona de Lourdes, como habla en portugués, en el campo sencillo que ellos podían comprender. Y entonces allí, en ese lugar que se hace lugar sagrado porque ha sido el lugar de la presencia de María, se pueden aplicar las palabras la puerta del cielo, casa de Dios y puerta del cielo. y es un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Es el lugar donde la madre se hace presente y los hijos vienen a encontrarse con la madre de una manera particular en ese lugar. Es cierto que uno puede tratar de rozar y hablar con la Virgen en cualquier lugar, como lo puede hacer con Cristo, como lo puede hacer con Dios. Pero hay lugares que tienen una particular densidad espiritual. Hay lugares, hay espacios sagrados, santificados. Y los santuarios marianos son espacios santificados por la presencia de la Virgen. Y no de cualquier manera, sino en la particular referencia de la madre a estos hijos concretos. Fíjense que en todas las visitas que hace el Papa Juan Pablo II a las naciones, visita los santuarios marianos, aquellos santuarios que son como el corazón mariano de un pueblo determinado. Algo que él tiene que haber aprendido en el amor particular del pueblo polaco, la Virgen Negra de Częstochowa, tan unida a toda la historia de esa nación. Es la madre que para estos hijos ha adquirido estos rasgos particulares que han ligado a la Virgen a la historia de un pueblo, como entre nosotros lo podemos pensar, ¿no? Con la Virgen del Carmen, con la del Prano, con la del Latino, casa de Dios y puerta del cielo, que aquí me construyan una capilla que va a ser después un templo, que continúen rezando en el rosario todos los días. La guerra va a terminar y los soldados regresarán pronto a sus casas. Luego, el milagro, mirada al sol, el milagro del sol que se agranda como un disco blanco al cual se puede mirar de frente, que parece que cae como en zigzag, secando las ropas mojadas por la lluvia de muchas personas, que vuelve a elevarse en el cielo. De modo que no deja duda del mensaje de la Virgen. Como los milagros de Cristo confirman las palabras del Señor, este milagro confirma que esas palabras de la Virgen son palabras que vienen de Dios, que ella las trae como mensajera, como mediadora de lo divino. Milagro que fue presenciado por 70.000 personas. No hay posibilidad de sugestión colectiva porque fue vista en el mismo momento por muchas personas, por ejemplo en un pueblo a 40 kilómetros de distancia de Fátima. De gente que no estaba unida a la multitud. Y en varios otros lugares por el estilo. En ese momento. Tanto que en general ni siquiera se animaron a negarlo, por lo menos en un primer momento, algunos testigos de ellos que eran librepensadores, incluso masones, algún periodista, alguno de los mencionados. Y en aquellos que lo negaban el sentido, el significado, estaba la actitud de los fariseos en frente a Cristo. Hace muchos milagros, por lo tanto, hay que matarlos. Y de los videntes, en ese momento, nueva referencia al rosario, aparecen como en cuadros simbolizados los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. El primero lo ven los tres pastores, era una representación precisa de la Sagrada Familia. Nuestra Señora con la tradicional túnica blanca cubierta con un manto azul y San José a su lado sosteniendo en su brazo al niño Jesús. San José de blanco y el niño de rojo. El santo bendice a la multitud y el niño también. Y Lucía ve también los ojos de ellos, simbolizados también en imágenes de la Virgen que nos son familiares. Los misterios dolorosos son representados en Nuestra Señora de los Dolores en el atavío negro que le asigna la tradición, la madre dolorosa del Viernes Santo, pero sin puñal en el pecho, y a su lado estaba su divino hijo transido de dolor, como cuando él la encontró en el camino del Calvario. Los corazones de María unidos en ese encuentro de Viernes. Lucía no percibió la parte superior de su figura, contemplaba y era la multitud por la cama y elevaba su mano para hacer la señal de la cruz sobre ella. Y por último, una tercera visión gloriosa, bajo la forma de Nuestra Señora del Monte Carmelo, coronada como reina del cielo y del mundo con su hijo infante entre las rodas. María, la madre dolorosa en el encuentro con Cristo en el Via Crucis, y luego María como reina del cielo y del mundo en su imagen de Nuestra Señora del Carmen. Tal vez porque es la Virgen del Monte. monte, incluso con toda la antigua tradición, la presencia de la Virgen, hasta el tiempo de Elías, sin lugar a la presencia de Dios. Aquí está en un resumido el mensaje de la oración y texto.